comprará. Estaba en casa de María, que ayer me mandó a buscar. En el solar de la esquina, ella vive en el mangala. Ay, mamá Inés. Apareció.